La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo. Cóctel informativo. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, al según nos estén escuchando. Ya estamos acá iniciando Noticias de Abajo de los Medios Libres en esta su emisión del 7 de diciembre de 2016, saludando a todos y a todas quienes nos escuchan y también pues a las radios comunitarias desde donde nos retransmiten. Estamos aquí por iniciar este programa el día de hoy, 7 de diciembre, desde la banqueta, es decir, desde la barricada cultural del Chantiolín, que fuera desalojado el pasado 22 de noviembre. Y que bueno, pues desde ese día hasta la fecha pues se sigue resistiendo en esta barricada cultural. Y bueno, pues desde aquí también estamos haciendo y continuamos con el proyecto de Noticias de Abajo ML. Pues el día de hoy en nuestra columna mañanera tenemos una nota de los compas de Subversiones de Colombia que se titula Los proyectos de los dueños sin pueblos y las propuestas de los pueblos sin dueños. En nuestra sección de noticias internacionales, Rompiendo Fronteras, tenemos que en Estados Unidos llega el nuevo fascismo, es el nuevo escrito de Mumia Abu-Jamal, y este lo pueden encontrar o lo localizamos en la página de Amigos de Mumia. Tenemos también que en Estados Unidos, qué alegría, Maliki Shakur, latín, acaba de salir de prisión después de 37 años. Extractos de textos que escribió la compañera nos los ha traducido la compañera Caro, quien nos los manda y que bueno, pues estaremos por acá revisando. También en Estados Unidos, victoria en Standing Rock, Estados Unidos detiene construcción de oleoducto. Esto lo pueden encontrar en Causa en la Red, es un tema que le veníamos dando seguimiento aquí en Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues también tenemos en nuestra sección, desde el ombligo del monstruo, en la Ciudad de México, agua y territorio, el mejor postor, deciden autoridades de la Ciudad de México y desalojan el plantón de Aztecas 215. Esta nota la pueden encontrar en la página de desinformémonos.org. En Oaxaca, enfermero se convierte en preso político después de aportar pruebas sobre masacre en Nochistlán. Esto es de Revolución 3.0. En Ciudad de México también hay un comunicado de los compañeros y compañeras de la Ocupache sobre los pasados hechos de represión. También en Ciudad de México tenemos el comunicado de las compañeras de Curarte sobre el desalojo del Chantiolín. En México también declaración conjunta de pueblos indígenas de México al inaugurarse la COP 13 de la Convención sobre la Diversidad Biológica. Y esto lo pueden encontrar en la página de Movimiento4.org. Y nuestra columna antiespecista, nos vamos a España, donde la oruga que susurraba a las hormigas vía lluvia con truenos. Y en Chile, a 3 años de su muerte, recordamos al pelao Angry vía Contrainfo. En nuestra columna caminera presenta en revista Palabras Pendientes, número 12, de Tejiendo Organización Revolucionaria, dedicada a los medios libres, vía Noticias de Abajo. Y como ya es costumbre, finalizaremos con nuestra sección de eventos, cotorreos y más. Y bueno, este es ML Noticias de Abajo. Recuerden, estamos en su edición 7 de diciembre desde la Barricada Cultural del Chanteolín. Comenzamos. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya volvemos aquí a Noticias de Abajo ML para dar paso a nuestra columna mañanera. Y bueno, pues esta se titula Colombia, los proyectos de los dueños sin pueblos y las propuestas de los pueblos sin dueños. Es una nota que pueden encontrar en la página de nuestros compañeros y compañeras de Subversiones. Y bueno, esta dice así, tres temas en general. Uno, el contexto particular de lo que está pasando en Colombia y en qué condiciones se firma el acuerdo. Dos, el análisis de qué paz está hablando y por qué para nosotros es solamente la firma de un acuerdo bilateral de cese al fuego entre las FARC y el gobierno. Tres, las posibilidades y los desafíos para los pueblos en el contexto actual en el marco de esta firma. Después de esta introducción, Vilma Almendra, indígena NASA del norte del Cauca, hace una pausa, mira a los asistentes en los ojos, toma aire y empieza un recuento largo, rápido, emocionado, enojado, fiero, que le sale del corazón y que para nosotros dura una hora, pero para los pueblos del norte del Cauca tiene cientos de años. Es una historia de despojo, prepotencia, robo y violencia, pero también de resistencia, fuerza, amor, dignidad. Una historia que nos hizo pensar que hay algo en común entre el sí del movimiento indígena colombiano a los acuerdos de paz entre gobierno y la FARC-EP y la propuesta del EZLN al Congreso Nacional Indígena CNI de candidatear una mujer indígena que represente un consejo indígena a las presidenciales mexicanas de 2018 y que este algo sea la vida, su vida. Las palabras de Vilma y de Manuel Rosenthal explicaron las razones de las comunidades indígenas colombianas en pedir la firma de unos acuerdos cuyo contenido va en contra de todo lo que vienen combatiendo desde décadas. En estas motivaciones nos pareció encontrar un eco de las que tal vez contribuyeron a que las comunidades indígenas de México recibieran una propuesta que a primera vista parece igual de incongruente con todo lo planteado en los últimos 20 años. A menos de un mes de la reapertura de los trabajos del V Congreso Nacional Indígena, este texto no quiere establecer si el subcomandante insurgente Moisés quiere ser presidente, porque ya dijo que no. Lo que quiere es compartir la palabra de esta pareja de pensadores y amigos colombianos, porque desde la primera vez que la escuchamos nos pareció una interesante llave de lectura para entender la propuesta que el EZLN hizo al CNI, puesto que los únicos realmente llamados a leerla, pensarla, repensarla, entenderla, abrazarla o rechazarla son los pueblos indígenas de México. 1. El contexto de cuándo para luchar se necesita estar vivos. Históricamente nos han aplicado las 4X, que Manuel siempre nombra: exploración, explotación, exterminio, exclusión. De hace más de 500 años, esas han sido permanentes, con diferentes máscaras, diferentes instituciones y en los últimos años con el neoextractivismo. Lo que se puede ver en Colombia es lo mismo que nos saturamos de escuchar aquí en el anterior CNI y que hemos escuchado estos dos días: hidroeléctricas, mineras, fracking, narcotráfico, toda esta cantidad de estrategias de terror y guerra, cosas que son simplemente para despojar los territorios y garantizar la entrada de las transnacionales y mercantilizar todo, y los que sobramos, pues que se mueran o los matamos con las guerras. Así empieza la contextualización de Vilma. Dos frases que resumen 5 siglos de vejaciones y abusos sufridos por los pueblos indígenas de América Latina. Y no es una queja ni una denuncia, más bien es un hecho que llena de digna rabia, sobre todo al reconocer que a las razones históricas ahora se tiene que agregar otra forma de despojo menos estudiada, menos manifiesta, pero no por eso menos nefasta, la cooptación y la captura de los movimientos. Cuenta ella que en el norte del Cauca se empezó a experimentar después de 2008, cuando de ahí salió la minga de resistencia social y comunitaria, con su agenda popular y el pueblo colombiano se levantó, con una movilización capaz de aglutinar varios procesos, de los cortadores de caña de azúcar a los judiciales, de los estudiantes a los camioneros. Más de 40.000 personas entre indígenas, afrocolombianos, campesinos e integrantes de organizaciones sociales marcharon hasta Cali esperando reunirse con el presidente para que sus exigencias sean escuchadas. Después de eso, el castigo al Cauca fue esta cooptación. Caen como buitres muchas ONGs y muchos otros aparatos del Estado, y lo que hacen es que empiezan a robarnos el discurso, a robarnos la palabra y hablan de la madre tierra. En Ecuador hablan del buen vivir, agarran estos conceptos y los vacían de sentido y los utilizan para decir que son nosotros, pero en realidad son ellos, y están para acumular, están para despojar y están para legitimar todo este proyecto de muerte. Los así llamados acuerdos de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano serían el ejemplo más actual de esta captura de la lucha que se ha venido dando desde 2010. el punto central de la movilización indígena que salió con tanta fuerza desde el Cauca para luego tejerse a otros procesos y movimientos, era no al modelo económico transnacional y no a los tratados de libre comercio. Sabíamos que era una constitución supranacional donde los colombianos pasábamos de ser sujetos de derecho a sujetos de derecho de las corporaciones, y esto era matar todo y era darle garantía a los señores de la muerte y de la guerra. Sin embargo, desde la entrada de las ONGs, el proyecto originario empezó a cambiar a favor de una agenda que empezó disminuyendo las movilizaciones y terminó afirmando que dicho punto no se podía abordar, que mejor había que pelear por salud, recursos, educación, gobierno autónomo, territorio, etcétera. En otras palabras, una agenda que había salido tan emancipadora, con un proceso trabajado desde el 2000 hasta el 2008, desde 2010 se empezó a convertir en algo diferente que al final pudo caber en la agenda de negociación de las FARC con el gobierno. Una negociación que para tener éxito necesitó la captura de los movimientos más radicales, emancipadores y vivos del país. El resultado fueron las palabras de Humberto de la Calle, el negociador por Colombia, que cuando en Noruega se anunció la apertura del diálogo, mencionó que el modelo no era negociable. Manuel las repite una y otra vez, que la paz propuesta no podía ser verdadera, puesto que lo que había generado la guerra era precisamente dicho modelo. En cambio, en la agenda popular propuesta por la Minga de Resistencia Social y Comunitaria del Norte del Cauca, el no al modelo económico era el primero de 5 puntos que salieron de un proceso de consulta duro, largo, controvertido, difícil pero preciso, al cual le decimos barrido y que se había llevado a cabo de casa en casa, de aldea en aldea, para informar a la gente sobre las condiciones impuestas por el modelo neoliberal y escuchar su postura. Los demás puntos de la agenda preveían en este orden suplantar la legislación vigente por una política desde abajo propuesta por los pueblos, rechazar el discurso de defensa de los derechos humanos en favor de denuncias más contundentes, pedir el derecho a la educación, la salud y la consulta, construir un tejido de unidad de los pueblos, es decir, una institucionalidad otra. Sin embargo, todos estos puntos empezaron a ser, como dice Manuel, misteriosamente modificados precisamente a partir de aquel 2008, que fue el año de la movilización más grande. Toda la gente que defendía esta agenda empezó a ser perseguida, amenazada de muerte y exiliada, y apareció una contraagenda de negociación promovida por organizaciones no gubernamentales y grupos vinculados a las FARC que empezaron a trabajar en el Cauca con nombres aparentemente reformadores como la Casa del Pensamiento. Necesitaban la Minga y la legitimidad que tenía para entrar al proceso de negociación, y lo que tenían que hacer era cambiar de una agenda que transformaba y venía de los pueblos en una agenda reducida que no modificara la estructura. La misma agenda que hablaba de tratados de libre comercio, hablaba también de derechos humanos y con un genérico: no a la minería. Resumía toda una lucha que antes era el núcleo de la propuesta. Con eso y con la promesa de mucha plata, empezaron a capturar la dirigencia del movimiento indígena, a cooptar procesos como el Congreso de los Pueblos, que nació de la Minga. Empezaron a tomárselos. Cuando apareció la agenda de negociación FARC-Estado, nosotros dijimos: uy, esta es igualita a la que nos transformaron. La estrategia que describe Manuel es sencilla pero efectiva, y no se puede decir que México no la conozca. De ahí en adelante ha habido más mingas, pero todas han sido enfocadas a conseguir cantidades enormes de recursos para la educación, la salud y otros asuntos vinculados con un supuesto bienestar y desarrollo. Nunca más la propuesta ha vuelto a rechazar el modelo económico, siempre los cambios estructurales han sido postergados y hasta la fecha nunca han sido reformados. Así Manuel y Vilma, triste pero enérgicamente, afirman que la dirigencia indígena colombiana está capturada por un proceso de negociación que va más allá del acuerdo entre las FARC y el gobierno, y para cuyo éxito fue fundamental el papel jugado por los defensores de los derechos humanos. En la agenda originaria del Cauca, no solo todo el aparato derecho humanista no estaba presente, sino que se denunciaba claramente su intención de maniobrar la palabra de los pueblos. Donde las comunidades hablaban de robo y despojo, ellos cambiaban por una genérica denuncia de violación de los derechos humanos, encubriendo así el beneficiario y el propósito de dicha violación. La gente en el Cauca entendió que lo que había que decir era: nos están matando para robarnos. El terror es un instrumento de libre comercio, y si lo presentamos como violación de derechos humanos, le sirve al sistema para encubrir. Pero el discurso de las organizaciones era muy atractivo, y sus recursos económicos casi ilimitados, considerando que el financiamiento venía de la Unión Europea, quien sostenía la defensa de los derechos humanos a la par de un tratado de libre comercio con Colombia. Así el encubrimiento funcionó, y según Manuel, no originó originó solo la contaminación del proceso en el Cauca, sino también una cooptación de la opinión pública nacional. La gente empezó a creer que saliendo a la calle a reclamar que se les respetaran sus derechos humanos, estaba cumpliendo, demostrando que el resultado de años de guerra había sido, además de despojar enormes cantidades de territorio, también crea una mentalidad entre el terror y el circo, una ignorancia política extraordinaria, un desinterés para lo político enorme y una reducción de lo político a meras fórmulas, incluidas la de la izquierda. Manuel le llama ocupación del territorio del imaginario, un proceso lento de marginación de lo político como aburrido, ajeno, insoportable, que explica en su opinión el resultado del plebiscito. Más del 66% de la población que no salió ni a votar creyó ciegamente la versión del gobierno según el cual la consulta era sobre la paz de Santos y las FARC, mientras en realidad se trataba de darle aliento al país, de interrumpir una guerra para reorganizar las fuerzas y no estar obligados a escoger entre el binomio fascista de Santos-FARC y la ultraderecha de Uribe. Quienes lo entendieron perfectamente fueron las comunidades más golpeadas por la guerra, las que fueron despojadas no solo de sus tierras, sino también de su discurso, y que en una aparente incongruencia se revelaron las más dispuestas a aceptar esta versión manipulada y violentada de una agenda de paz que años atrás ellas mismas habían propuesto. Y no por brutos, concluye Manuel, sino porque estos pueblos se levantaron a pesar de la guerra y en medio de la guerra, y saben que si no se les está disparando de un lado y del otro, se van a levantar otra vez. En otras palabras, para levantarse, estos pueblos necesitan estar con vida, y en esta acción la verdad no hay nada incongruente. Y bueno, pues este artículo sigue, está bastante interesante, creo que hacen un análisis bastante bueno acerca pues de toda esta de todos estos acontecimientos que se han dado últimamente allá en Colombia, y bueno, pues que todo pues nos lleva a esta consulta que realiza el gobierno para el pueblo colombiano, en el cual pues piden que ellos decidan si quieren la paz con las FARC o no la quieren, ¿no? Y increíblemente, a pesar de todo lo que nosotras y nosotros pensamos, pues en su mayoría la gente que votó, que bueno, ahora sabemos que es más o menos un 40%, pues deciden que no a estos acuerdos de paz con las FARC. Y bueno, pues vamos a seguir viendo cómo va todo este proceso allá en Colombia. Mientras, les invitamos a que lean completo pues este artículo, que pueden encontrar en la página de los compañeros de subversiones.org, en donde bueno, pues dos compañeros indígenas de allá de Colombia pues hacen su análisis y lo comparten con nosotros desde bueno, pues el CNI que se realizó allá en Chiapas en los pasados meses. Y bueno, pues con esto terminamos nuestra columna mañanera del día de hoy. Vamos a un corte musical. Recuerden que están escuchando Noticias de Abajo ML en su emisión del 7 de diciembre de 2016, transmitiendo o grabando completamente en vivo desde la barricada cultural del Chantiolín. Y bueno, pues por acá todas las mantitas nos dicen que no al despojo de los espacios autónomos independientes, el Chanti se queda, alto a la gentrificación, y que bueno, pues el hashtag es hashtag el Chanti se queda. Pues bueno, vamos al corte musical y volvemos. Si tú quieres gritar en la calle, no te calles, todo escucharán. En la calle todo pueden andar. Y si tú quieres, puedes caminar. En la calle pueden andar. En la calle.

Bienvenidos al nuevo fascismo en el cual se desatarán las fuerzas más racistas, despiadadas y nacionalistas del país. Esto es lo que significa América Primero en realidad. Adivinen quién serán los últimos. El nuevo fascismo, también conocido como el trumpismo. Y bueno, con esto finaliza la nota. Pues esta es una muestra de las consecuencias de lo que fue votar por ese señor Donald Trump, ¿no? Que como, de hecho, desde que estaba su postura, pues vimos, ¿no? Que él estaba completamente en contra de los latinos, en contra de los negros, toda una postura completamente fascista, y que de hecho ya se ha comprobado que varios de los que van a estar en su mesa de trabajo están en el Ku Klux Klan. De hecho, por ahí hay algún senador que ya pues le sacaron sus trapitos al sol, de que sí tiene conexiones fuertes con el Ku Klux Klan. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que se nos espera con este, y sobre todo a los compas que ya están radicando allá en el gabacho. Vamos, qué consecuencias va a traer el haber votado por este señor Donald Trump, que tiene pues muchas posturas completamente nefastas. Y bueno, pues continuando por acá con más información internacional, tenemos que en Estados Unidos hay una buena noticia. Dice, qué alegría, Malik Shakur Latin acaba de salir de prisión después de 37 años. Y bueno, como les comentábamos al principio, la compañera Caro, una compañera muy querida para nosotros desde Noticias de Abajo, igual le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte, pues hizo ahí el trabajo de traducir algunas cosas sobre el compañero. Y bueno, dice, Malik Shakur Latin nació en el Bronx y se unió a la Nación del Islam cuando era joven. Él y su hermano Shaquan se unieron al partido Pantera Negra y participaron en las clases y los programas de servicio comunitario. Maliki conoció a Lumumba Shakur cuando los 21 Panteras estaban encarcelados en 1969. En 1973 asistió al funeral de Said Malik Shakur. Durante 6 años participó en varias acciones clandestinas antes de ser detenido el 7 de agosto de 1979. Fue sentenciado a 25 años de prisión desde 25 años hasta de por vida por un atentado de homicidio y posesión de armas y propiedad robada. En 2007 Maliki escribió, me siento optimista sobre la posibilidad de salir bajo libertad condicional en el 2008 y espero hacer un aporte en los esfuerzos hacia la liberación y progreso. He estado siguiendo el desarrollo o subdesarrollo de los eventos en el país y en la campaña electoral, con todos sus clichés y adornos para el consumo público. Los y las jóvenes tienen un profundo papel para asumir en determinar el futuro o no futuro del país. Pueden hacer una diferencia, aunque los desafíos son grandes y difíciles. El 26 de abril de 2016, Maliki agradeció una vez más a todas las personas que escribieron cartas apoyando su salida bajo libertad condicional. Dijo, un corazón no conmovido por las palabras expresadas en sus cartas ha de ser ciego, vacío y desprovisto de la compasión humana. Ahora Maliki está encarcelado en el penal Shawanguk en Guayaquil, Nueva York. En este y otras prisiones ha trabajado para mejorar las condiciones de los presos y para organizar eventos como un día de familia. Debido a este trabajo ha pasado tiempo en aislamiento sin una dieta adecuada y ahora sufre complicaciones de la salud. Su familia y amigos siguen exigiendo justicia y libertad para Maliki. Y bueno, pues esto es un poco de lo que pudo traducir la compañera Caro. Más adelante en otras emisiones del noticiero les tendremos más información acerca del caso del compañero, pero bueno, mientras, pues tenemos esta información y vamos a continuar por acá con más noticias internacionales. Y bueno, ahí mismo en Estados Unidos, victoria en Standing Rock, Estados Unidos detiene construcción de oleoducto. El domingo, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos prohibió la continuación de los trabajos de construcción del oleoducto Dakota Access Pipeline. Por otra parte, veteranos del ejército estadounidense pidieron perdón por crímenes contra los indígenas de los Estados Unidos. En Dakota del Norte, los defensores del agua que se oponen a la construcción del oleoducto Dakota Access, un proyecto evaluado en 3.800 millones de dólares, lograron una victoria histórica. El domingo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos negó a Energy Transfer Spartans, la empresa a cargo del oleoducto, un permiso de perforación debajo del lago Hoang en el río Missouri, con el que se detuvo oficialmente en la construcción. El oleoducto llevaría crudo desde los campos petrolíferos del Bakken en Dakota del Norte, pasando por Dakota del Sur y Iowa hasta Illinois, donde se conectaría con otro oleoducto para transportar petróleo hacia las refinerías del Golfo de México. Durante meses se han opuesto al proyecto la tribu Sioux, Standing Rock en Dakota del Norte, miembros de más de 200 naciones indígenas del continente americano y miles de sus aliados no indígenas. A todos ellos les preocupa que la construcción del oleoducto podría destruir los lugares sagrados de los Sioux y que cualquier fuga del oleoducto podría contaminar el río Misuri, que abastece de agua a millones de personas. Un manifestante de Standing Rock, Maureen Achambault, celebró la noticia. Maureen Achambault, de a poco lo estamos logrando, estamos ganando esa batalla, pero tendremos que enfrentar muchas batallas y venceremos. Veteranos en Standing Rock piden perdón por crímenes militares contra nativos norteamericanos. El lunes, en la reserva de la tribu Sioux, Standing Rock en Dakota del Norte, Wes Clark Jr., un general, hijo de un general retirado del ejército de Estados Unidos y excomandante supremo de la OTAN, Wesley Clark, padre, encabezó un grupo de veteranos militares en una ceremonia en la que pidieron perdón a los nativos norteamericanos por los crímenes de los militares estadounidenses. En los últimos días, miles de veteranos nativos y no nativos acudieron a Standing Rock en apoyo a los protectores de agua que luchan contra la construcción del oleoducto valuado en 3.800 millones de dólares. Wes Clark Jr. expresó: "Vinimos, peleamos contra ustedes, tomamos sus tierras, firmamos tratados que rompimos, robamos minerales de las colinas sagradas, tallamos las caras de nuestros presidentes en sus montañas sagradas y tomamos todavía más tierras, luego tomamos a sus hijos, luego tratamos de tomar su idioma, tratamos de eliminar el idioma que Dios les dio y que el Creador les dio. No los respetamos, contaminamos sus tierras, los hemos lastimado de varias maneras y hemos venido para decir que lo sentimos, que estamos a su servicio y suplicamos su perdón". Ese era el veterano del ejército Wes Clark Jr., hijo del general retirado del ejército estadounidense Wes Clark padre, arrodillado a los pies de Leonard Croc Dog, curandero Lakota y líder espiritual del movimiento latino nativo americano que formó parte de la ocupación de Wounded Knee en 1973. El domingo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos le negó el permiso a la empresa del oleoducto Dakota Access para perforar debajo del río Misuri, decisión que por el momento detuvo la construcción. Los protectores del agua se han comprometido a quedarse en los campamentos de resistencia y mantenerse vigilantes, y la empresa ha dicho que seguirá adelante con la construcción. Visite democracy.org es para nuestra cobertura de la victoria histórica. Y bueno, pues sí, como dice la nota, esto es temporal, ¿no? O sea, el hecho de que les haya negado el permiso a la constructora. Pero bueno, pues como ya lo dice la nota, hay más de 3,000 millones de dólares que en juego, digamos, que pues obviamente los de arriba pues no van a dejar perder y seguro continuarán más adelante con esta insistencia en querer construir este oleoducto que atravesaría pues todas estas tierras que pues les pertenecen a todos estas tribus y a todos estos pueblos indígenas del norte de Estados Unidos. Y que bueno, pues chido por los compas que dicen que van a continuar con el campamento. Y bueno, pues aunque esta nota ya digamos, o esta noticia salió el fin de semana, pues no quisimos perder la oportunidad de comentarla nuevamente, pues ya que había una amenaza de desalojo para el 5 de diciembre, pero bueno, pues afortunadamente, digamos, se ha logrado como parar que se continúen con los trabajos de construcción, por lo menos temporalmente. Pues con esto terminamos nuestra sección de Rompiendo Fronteras, vamos a un corte musical y regresamos. Con Benjamín Guzmán para todos los campesinos de Colombia. Porque la paz de Monsanto no es nuestra paz, donde se ha visto una paz para envenenar. Y la ley antiterrorista que tiene de paz en Argentina la aplican y no existe en la paz. Porque la paz de Monsanto no es justamente la paz de nuestro canto. Porque la paz de Monsanto no es nuestra paz. Vamos a luchar por esa paz. Hay que subirse a esa paz y ser tenaz y lograrla en los barrios, en las calles, en las carreras, organizando a la clase obrera. Porque la paz de Monsanto no es justamente la paz de nuestro canto. Porque la paz de Monsanto no es nuestra paz. Logra la paz y la justicia.

Yo a mi gente que dice la verdad, ley antiterrorista para callar la lucha social. No al ñero del barrio que no quiere matar, quiere camellar tras servicio militar. Escapo ese guate de Chile, mi canto de la pobla es calibre. Contra tiranos que se creen invencibles, yo veo el futuro de los miles que son libres. Y no se fue a hacer mi guacho. ¡Zumbala! No son sin llanto ni angustia, sin odio, sin dolor, mirando crecer el sol sobre la escuela y el cultivo en el valle, que aprendió a crecer entre la desesperanza y ahora se reflejan todas las miradas. Cuando seamos capaces de reconocernos como iguales, cuando entendamos que nada vale más que la vida y la dignidad del otro, unos ojos sin llantos ni angustia, sin dolor ni odio, la mirarán tiernamente y le dirán bienvenida. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Ya regresamos aquí a Noticias de Abajo ML y bueno, vamos a continuar con nuestras noticias nacionales, nuestra sección desde el ombligo del monstruo, y es que en la Ciudad de México, Agua y Territorio, el mejor postor, deciden autoridades de la Ciudad de México y desalojan el plantón de Aztecas 215. Esta nota la pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de Desinformémonos. Para los vecinos del pueblo Los Reyes y Los Pedregales en Coyoacán, la semana inició con lo que ya temían, el desalojo del plantón localizado frente al predio de Avenida Aztecas 215. La madrugada del 5 de diciembre fue desalojado por la policía de la Ciudad de México el plantón de Avenida Aztecas 215 que la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán mantuvo desde el mes de abril. Con golpes a las personas presentes, retiro de las instalaciones y desaparición de los objetos que en ellas tenían, el plantón fue desmontado. Instalado en el mes de abril, cuando ante el irracional desperdicio de millones de litros de agua provenientes de un venero localizado en el predio, lograron detener las obras que la inmobiliaria Quiero Casa, propiedad de la familia Chabot Cherem, pretende edificar en el sitio. Los vecinos de Los Pedregales de Coyoacán, encabezados por Doña Fili, luchadora social incansable desde la Fundación de Santo Domingo, día y noche hicieron acto de presencia en el plantón. Por el mismo desfiló la solidaridad de la lucha de otros pueblos como Atenco, Xochicuautla, el movimiento de los padres y madres de Ayotzinapa y muchos más, que se sumaron a la intensa búsqueda colectiva de soluciones para evitar la privatización de un espacio y la defensa de un brote de agua que les pertenece. Durante todos estos meses exigieron un diálogo con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para que los escuchara, como es su derecho, como marca la Ley de Participación Ciudadana, pero no tuvieron respuesta, y sí la presencia de granaderos y amenazas a quienes participaban en el plantón. Ante el desalojo con la policía de la ciudad, el ingreso nuevamente de maquinaria y la construcción de un nuevo tapial por parte de la empresa, los vecinos que conforman la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán se concentraron frente al predio para tomar acuerdos sobre la posibilidad de realizar una demanda colectiva y continuar la defensa de su agua y su territorio. El último día de noviembre, en un foro con expertos, la comunidad había fijado su postura: mantener la exigencia de la expropiación del predio en beneficio de la comunidad. Ante la noticia que trascendió en algunos medios de que el sistema de aguas de la Ciudad de México dio el visto bueno al proyecto Cantera, que presentó la inmobiliaria para aprovechar el brote de agua existente en el predio y beneficiar supuestamente a los habitantes de la zona. Con la presencia de especialistas como el doctor Luis Sabrano, subdirector de la Reserva del Pedregal de San Ángel de la UNAM, REPSA, el doctor Rodrigo Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, y en videoconferencia del doctor Hugo Mattei, de la Universidad de Turín en Italia y reconocido defensor del derecho humano al agua, la comunidad de Los Pedregales ratificó su demanda, la cancelación definitiva del proyecto y la expropiación del predio para desarrollar un proyecto que recupere el espacio para los habitantes de la zona, mantenga de forma sostenible el acuífero y se destine al bien común. Con un recuento de los daños ocasionados desde que inició el proceso lleno de irregularidades en marzo de 2015, cuando con un permiso de demolición realizaron la excavación completa del predio, previa tala de 160 árboles y desperdicio de millones de litros de agua limpia que arrojaron al drenaje y que significó, según opinó el doctor Zambrano, el desperdicio de una cantidad similar al doble del agua que capta la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel en un año, la propuesta de construir un dique de concreto alrededor del venero de agua es ilógico. El agua buscará salida, agregó el académico. Hugo Mattei, desde Italia, ratificó el derecho humano al agua, por lo que debe impedirse mediante la expropiación del predio, la privatización del manantial. El Centro de Derechos Humanos, Ceferino Ladrillero, propuso como alternativa iniciar una demanda colectiva hacia la acción de gobierno ante el desalojo con la presencia de la policía, maquinaria y la construcción de un nuevo tapial por parte de la empresa. Los vecinos que conforman la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán se concentraron frente al predio para tomar acuerdos sobre la posibilidad de realizar una demanda colectiva y continuar con la defensa de su agua y territorio. El 24 de noviembre trascendió en medios de comunicación que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México aprobó un proyecto presentado por la inmobiliaria Quiero Casa, al que denominaron cantera, en el que plantean como solución confinar el brote de agua, con lo cual se reconoce que este existe, con un cinturón de concreto y membranas de polietileno para que el agua busque sus cauces naturales al filtrarse por gravedad nuevamente al suelo, expresa la nota del periódico Excelsior. El proyecto presentado por la empresa fue aprobado, solicitándole además que dote del vital líquido a los vecinos durante 2 años mediante la instalación de una planta potabilizadora. A este dictamen agregan que el Instituto de Geología de la UNAM entregó a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, PAOT, otro estudio en el que se concluye que el agua florada no proviene de pozos de la zona ni del acuífero inferior, sino que es agua de un acuífero somero. Las empresas SAC, MAC, SADCV, Promociones Quiero Vivienda Mexicana S.A. y promotora de inversión con nombre comercial Quiero Casa pretenden la construcción de un complejo habitacional de 377 departamentos y 683 cajones de estacionamiento. Esto puede significar más de 30.000 metros cuadrados de construcción y una severa afectación a la vida de los habitantes de la zona en cuanto a movilidad, abasto de agua y contaminación. Pues bueno, esto es lo que nos dice la nota que pueden encontrar en la página de Desinformémonos y que bueno, pues es bastante, o sea, al leer las cifras de 377 departamentos y 683 cajones de estacionamiento, dices, no manches, esta construcción de verdad va a ser muy grande, ¿no? Y lo que terminamos como concluyendo, pues es esta parte del dinero, ¿no? Que solo les interesa a los de arriba y que no les importa pues ir destruyendo a su paso todo lo que se encuentren. Y bueno, pues la lucha de los pedregales tiene ya bastante tiempo. Los compañeros se dan cuenta que esa agua potable que venía de este venero, que pues lleva ahí cientos de años, supongo, pues ya llevaba más de un año desperdiciándose toda esta agua, ¿no? Y decían que era una fuga y demás, pero bueno, pues al final los compañeros desde abril deciden instalar este plantón, el cual fue desmantelado la madrugada de este lunes 5 de diciembre, y en el cual pues se hace la denuncia de que los compañeros que se encontraban ahí, pues fueron hostigados, fueron inclusive algunos golpeados, y bueno, se hace la denuncia también de todo el robo, del robo que sufrieron, porque así arrasaron con todo el plantón. Nos comentaba un compañero que tuvo la oportunidad de acercarse después de este desalojo, que no dejaron así ni una basurita, ¿no? Llegaron con todo el operativo, con inclusive personal de limpia para que pues retirara todo lo que había ahí en el plantón. Y bueno, pues afortunadamente los compañeros se siguen organizando, nos comentan que están realizando asambleas, todos los días a partir de las 5 de la tarde, justo ahí donde se encontraba el plantón, en Avenida Aztecas número 215, y bueno, pues les hacemos la invitación a que, pues si andan por allá, pues que también se acerquen y conozcan la lucha de los compañeros de allá de los Pedregales. Y bueno, y continuando con las noticias desde el ombligo del monstruo, nos vamos a Oaxaca, donde enfermero se convierte en preso político después de aportar pruebas sobre masacre en Nochitlán. Durante el 19 de junio pasado en Nochitlán, Oaxaca, decenas de personas atacadas por la Policía Estatal, Federal y Gendarmería buscó ayuda en los hospitales cercanos por daños derivados de las bombas de gas lacrimógeno, pero principalmente por las heridas por armas de fuego. En distintas declaraciones de los afectados se dio a conocer que las clínicas y hospitales fueron resguardados por la seguridad pública a fin que no pudieran entrar los heridos. En otros casos se mencionó que los policías aventaron bombas de gas lacrimógeno estando los enfermos ya dentro de las instalaciones. Querían que nos muriéramos a como diera lugar, aseguraron los sobrevivientes. En aquel episodio, uno de los testigos fue Juan Nicolás López, enfermero del Hospital Comunitario de Asunción Nochitlán. Él fue una de las pocas personas que aportó pruebas de los heridos y muertos de los violentos hechos contra la población aquel 19 de junio. Sorpresivamente, después de haber ofrecido las pruebas, fue detenido y encarcelado por la Fiscalía General de Oaxaca. Según se dio a conocer, el Ministerio Público de la Fiscalía lo acusó del delito de resistencia a particulares en agravio de la sociedad. De inmediato, la familia del joven buscó al abogado de su confianza para que acudiera a la defensa. Sin embargo, al llegar al Ministerio Público, Roque Martínez Vázquez, defensa de Nicolás López, también fue detenido y acusado del mismo delito. De acuerdo al doctor John Ackerman, el motivo del encarcelamiento de Nicolás y su abogado se debe a una cuestión política, ya que fue quien se atrevió a hablar y no callar los hechos de los cuales fue testigo, además de entregar dicha información a las víctimas y sus familiares. Es un enfermero de la clínica, atendió decenas de heridos el día de la masacre del 19 de junio. Él se armó de valor y denunció la naturaleza, por ejemplo, de las heridas, dijo Ackerman. El 7 de octubre pasado, Nicolás López fue detenido, de acuerdo a la narración de sus familiares. A las 2 de la tarde, el hecho sucedió en el juzgado mixto de primera instancia de Nochitlán, en donde lleva un proceso familiar para que se le permita convivir con su hijo. Bajo el argumento que tenía que esperar en las instalaciones mientras revisaban su caso, Nicolás se quedó, pero momentos después le pidieron que se subiera a una camioneta. Poco después lo llevaron fuera del poblado. Ya estando fuera del municipio, a Nicolás le dijeron que estaba detenido. Después lo trasladaron al tribunal instalado en el interior de Ciudad Judicial. Después de avisarle a su abogado, este último fue aprehendido aproximadamente a las 10 de la noche del 7 de octubre. De acuerdo a la ley, el delito del que se le acusa, resistencia a particulares, no amerita prisión por no considerarse grave, de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal que entró en vigor este año. Sin embargo, esto no ha sido respetado y ambas personas llevan poco más de 20 días en el Centro de Readaptación Social, Cerezo número 2, ubicado en el municipio de la Villa de Etla. Juan se atrevió a denunciar lo que él vio. Lo publicamos en la jornada a los 10 días de esto. Fueron a agarrarlo, a meterlo en la cárcel, afirmó John Ackerman. Nicolás López aportó fotografías y videos, entre otros documentos. La lista de 45 heridos de bala que se atendieron en el hospital comunitario de Nochitlán y la muerte de 4 de ellos en un lapso de 3 horas. Dicha información la proporcionó a la Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, documentación que sirvió para que el órgano iniciara un procedimiento para otorgarle medidas cautelares. Sin embargo, se le adelantaron, agregó su primo Marcial Cruz para referirse a la detención de Nicolás López por agentes de la Fiscalía General del Estado. Los familiares de Nicolás han denunciado que la detención se trata de un tema político por haber aportado pruebas a los hechos que se ocurrieron en el municipio de Nochitlán el pasado 19 de junio, cuando fuerzas federales y estatales pretendieron desalojar a simpatizantes y maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del bloqueo que mantenían en la carretera federal. Desde su detención, el caso de Nicolás López ha pasado de juzgado en juzgado, dijo, porque los jueces aducen incompetencia para resolver sobre su situación legal, explicó un medio local. Así es como malfunciona este gobierno despótico en Oaxaca, en todo el país, declaró el doctor John Ackerman. Y bueno, como ya es conocido, así es como el gobierno suprime la información de los compas, ¿no? Así es como pretende ocultar los hechos que verdaderamente pasan, y quien se atreve a hablar, pues ya como hemos visto en otras ocasiones, lo desaparecen o lo encarcelan. Por eso es importante que acudamos a los medios libres de comunicación, los cuales son verídicos y te van a dar una información real de lo que sucede en este país. Y bueno, continuamos con más noticias. Y ahora nos vamos a la Ciudad de México y vamos a compartir el comunicado que escribieron los compañeros y compañeras de la Ocupache sobre los pasados hechos de represión. Si nos tocan a uno o a una, nos tocan a todos y todas. Ante los nuevos desalojos y sus viejas estrategias, las piezas del caleidoscopio represivo se van dilucinando de a poco. Los ataques cada vez más frecuentes contra la lucha autónoma dejan ver entre sus líneas una reiterada vuelta a las siempre vigentes formas de la guerra sucia, la que se esconde y descara de vez en vez cuando el supuesto Estado de Derecho está sin problemas, cuando la guerra solo se ha declarado desde la tribuna de las y los poderosos y poderosas, bajo el nombre diplomático de democracia, orden, desarrollo, progreso o civilización. El estado de guerra permanente lanza misiles contra las diferentes luchas y las y los individuos e individuas que se reconocen y participan en ellas. Para ello tienen sus secuaces siempre fieles, medios de comunicación masiva, prensa, reporteros, reporteras y politiquillos y politiquillas que gozan de preparar el terreno y limpiarlo. Una vez que ataquen, la policía y sus divisiones siempre ejecutan las órdenes sin chistar, golpean, levantan, desalojan y matan. Por todos lados el intento siempre apunta a lo mismo, a hacernos sentir contentos y contentas en la pasividad y conformidad de la guerra, la austeridad, la pobreza y la violencia cotidiana que se vende, crece, exhibe y engrosa el espectáculo. Numerosas noticias inundan los diarios, las redes y la vida acompañadas de fotos y videos con charcos de sangre. Gente descuartizada, baleada, estrangulada. Reina la muerte y las y los muertos y muertas. Un espectáculo que cada vez causa menos asombro. Centenares de mujeres de todas las edades desaparecidas. Personas víctimas de las balas del narcotráfico y sus sustancias. Mujeres, lesbianas, gays y trans muertas en nombre de la decencia, la familia natural y el odio desmedido, oleadas de gente bien propagando las buenas costumbres, poblaciones enteras desplazadas de sus lugares de origen para evitar la muerte que les persigue, cárceles hacinadas de malhechores disidentes, de ladrones de panquecillos y de sentencias sin resolver, miles de gente sin trabajo, hogar o comida, gente muerta por desatención médica, recursos naturales despojados de las comunidades que la salvaguardan, territorios sagrados embestidos por grandes maquinarias y megaproyectos, hogares derribados para construir signos del progreso, ciudades verticales u hogares para los ricos y ricas, etcétera. Todo un espectáculo de violencia naturalizada donde las y los directores mueven las escenas a su antojo, intervienen y cambian la escenografía según sus intereses. La represión avanza a pasos desmedidos, no dan vuelta ni retroceden, avanzan y amenazan, contra todos, todas y contra todo. El único fin es el de mantener el actual estado de cosas, preservarlo y defenderlo. Miles de pesos invertidos en más cámaras de seguridad, más policía calificada, más controles policiales, más cárceles, más dispositivos de espionaje, más guerra, modelo altamente reproducido en diversos espacios como la UNAM, que destina grandes presupuestos a esta tecnología financiada cínicamente por empresas privadas. A la par, el juego de la política y la legalidad dan cobertura a la inversión. Nuevas leyes anuncian la persecución al crimen y todas y todos nos convertimos en sus blancos. La criminalidad, como las leyes que le justifican, se construyen para atacar esos blancos, aunque tienen sus preferentes, aquellos y aquellas que ante la austeridad han buscado darle vuelta y construir desde otros lugares siempre al margen de la ley y siempre contraflujo del poder, como los numerosos y numerosas presos y presos o procesados y procesadas por motivos políticos, con casos que se estancan, no avanzan o reciben condenas absurdas, 33 años, 6 meses de condena. No importa el medio ni el lugar donde nos encontremos. No importa el gobierno ni la bandera que este ondule, importa el dinero, la mercancía, las ganancias y el poder. Recientemente se ha inundado de noticias que hablan de recuperación de predios en la ciudad que habían sido reclamados por miles de sin techo, aunque es sabido que algunas mafias sí se mueven tras algunos de estos. Basta recordar que dichos líderes responden a su vez a la clase en el poder y generan la base social de algunos y algunas de las y los politiquillos y politiquillas que ocupan a bien una necesidad. Crean un ejército mercenario de clientes que sueñan con algún día tener una casita de interés social a cambio de sus servicios como golpeadores y demás. Sin embargo, también se sabe que muchos de esos predios ocupados lo están desde hace tiempo, siendo verdaderos hogares de miles de familias que no piensan siquiera moverse del lugar donde se han reproducido socialmente. Es cierto también que a veces la ocupación es una clara consigna política y transgresora ante el ataque voraz de la gentrificación, las empresas de bienes raíces, las constructoras, el cierre de espacios públicos y los nulos deseos de trabajar con quienes están bien acomodados en la cultura válida y legal, jugando a la escuelita, dirigiendo faros culturales, sociales y engrosando las estadísticas de bienestar social de quienes, como consigna política, tienen también aniquilar de tajo esas expresiones y solo calmar a esos inquietos e inquietas con espacios de aparente recepción de igualdad y miserias presupuestales. La estrategia es vieja, divide y vencerás, o ten más cerca al enemigo, entre comillas. Trabajar al lado de esas personas que nos intentan asimilar es caer en el juego ambivalente del poder y las políticas de la legalidad y la democracia. Siempre será más valorada la ocupación ilegal de una gran constructora que la de unas o unos vecinos. Los deseos del capital se hacen órdenes, toda la máquina aceita sus engranes para que ésta siga en funcionamiento. Que hace casi 2 semanas las y los compañeros y compañeras del Chanteolín hayan sido violentados y violentadas por fuerzas del Estado y desalojados y desalojadas del espacio cultural que por más de 10 años autogestionan, es solo una muestra de esto. Que ayer hayan hecho lo mismo con los vecinos de Santo Domingo, que exigen el respeto de un manantial que intenta ser ocultado por una constructora que realiza un megacondominio en la Avenida Aztecas, es una pieza más de esta política en marcha. La guerra, repetimos, está en constante reformulación. A cualquier movimiento mínimo de desconformidad, habrá un centenar de policías detrás, miles de pesos en cuestión, algún beneficio político y una batalla por librar. Ni qué decir del incremento de ataques hacia los medios libres y autogestivos, que sobre texto de la ley de comunicaciones se interfiere, requisa, interviene, roba y despoja los medios técnicos o encarcela y persigue a sus locutores y locutoras y periodistas independientes, tal como lo hicieron con Radio Zapote, Radio Tun News Avi, que huelga, y el compañero Salvador Olmo Chava, solo por mencionar algunos y algunas. Como es sabido, en el caso nuestro, la Ocupache, no han cesado las amenazas de desalojo, periodicazos y declaraciones tanto de las autoridades universitarias como de cualquier persona o partido que se cree con derecho sobre los demás para dictar órdenes de cómo debemos vivir y gestionar nuestro tiempo, nuestra creatividad y hasta nuestra forma de vestir y oler. Como en los dos casos anteriores, el diálogo del que tanto hablan los medios de comunicación, el rector Graue y las universidades universitarias es inexistente, falso y fantasioso. Solo forma parte de esa democracia que se disfraza con buenas palabras y se mediatiza como parte del espectáculo, pues la única medida que siempre utilizarán y defenderán será la violencia, porque es por medio de ella que ellos y ellas se mantienen de pie. Nosotros que tras 16 años de ocupación no hemos dejado de vivir amenazas de desalojo, detenciones, seguimientos, acosos telefónicos, visitas domiciliarias, levantones, pesquisas, etcétera, nos hermanamos con quienes al día de hoy se encuentran de nuestro lado, compartiendo la represión y afilando las garras. Porque si esto es una guerra en nuestra contra, es momento de empezar a responder. Esa violencia natural no la aceptamos ni la aceptaremos nunca. Dedicamos cada uno de nuestros esfuerzos por no aceptar ser parte de su rebaño, y siempre nos enorgulleceremos de ello, con la dignidad y la fortaleza que eso necesita, tanta como para sonreír al lado de las y los nuestros y nuestras. Solidaridad fraterna con las y los compañeros y compañeras del Chanteolín y del plantón de Santo Domingo. Que se jodan las constructoras, sus desalojos y las autoridades que las respaldan. Hacemos responsables a las autoridades diversas, rector de la UNAM, sus compinches del GDF o Ciudad de México, o como pinches se quieran llamar, y el gobierno federal, de todos y todas las persecuciones, agresiones y montajes a todos y todas las individuos e individuas que trabajan por la autonomía y la autogestión. Ni sus helicópteros, ni sus seguimientos, ni encarcelamientos podrán pararnos. Desde la Ocupache, Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo, 6 de diciembre de 2016. Y bueno, pues este es el comunicado que sacan los compitas de la Ocupache, pues en solidaridad con todos estos movimientos que han sido reprimidos en estos últimos días y que, bueno, pues ahora digamos que su fuerte o su carta fuerte es el desalojo, y que bueno, pues tampoco dudamos que el próximo desalojo que ellos ejecuten sea el de nuestros compañeros de la Ocupache, pero bueno, pues también desde aquí decimos que no están solos, que vamos a estar con ellos, al igual que nuestros compañeros de aquí del Chanteolín y de los compañeros de los Pedregales allá en Coyoacán. Y bueno, pues con más noticias referente al tema que ahorita estamos hablando, vamos a leer un comunicado de nuestras compas de Curarte sobre el desalojo del Chanteolín. como proyecto de salud autogestiva alojado en el espacio autónomo Chantiolín, que el pasado 22 de noviembre fue desalojado con toda la fuerza represora del Estado, nos pronunciamos exigiendo respeto a los territorios que se trabajan de manera colectiva. Nosotras, como parte de esta comunidad, denunciamos el robo, secuestro y despojo de nuestro laboratorio, consultorio de terapias alternativas, materiales de trabajo y autoformación, así como de una vasta producción de medicina y cosmética natural. Curarte surgió de una suma de voluntades de mujeres interesadas en la construcción de una salud y cuidado apropiados, conscientes y responsables a partir de la corporación colectiva de saberes, incluyendo la medicina tradicional, popular y aportes de la medicina moderna. Desde una visión crítica integral, nuestras ideologías e intereses permitieron que el proyecto surgiera en el Chantiolín, donde se complementaba, enriquecía y acompañaba de los demás proyectos hermanos. Dentro de la construcción del trabajo colectivo, se realizaban talleres permanentes de autoformación en medicina herbolaria, cosmética natural, organizamos varias jornadas de salud, producíamos semanalmente un programa de radio, además de poner al alcance de la comunidad productos dignos que compartíamos en mercados y tianguis de economía solidaria. Ante la crisis sanitaria y mercantilización de la vida, el curarte ofrece la posibilidad de reapropiarnos de los saberes, una posibilidad más humana que va más allá de erradicar una enfermedad, es conocer nuestros cuerpos, sus manifestaciones y sus vínculos con la naturaleza. El día de la invasión brutal por parte del gobierno de la Ciudad de México, una de nuestras compañeras se encontraba trabajando dentro del laboratorio. Fue sacada con violencia por varios elementos de la policía y puesta a disposición del Ministerio Público, como muchos otros compañeros, sin una orden judicial tal como lo señalan sus leyes. Consideramos un atentado a la vida el que se nos haya arrebatado, además de lo que ya he descrito anteriormente. Nuestro huerto medicinal, que incluye un cultivo de alga espirulina, especie endémica del lago de Texcoco y próxima a desaparecer si el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México continúa. Les decimos a todos los compas solidarios que han acompañado la construcción de este espacio que el curarte sigue de pie, que estamos a favor de la vida y de la defensa de nuestro cuerpo como primer territorio y de los espacios que nos permiten construirlos como seres libres. Que la creatividad, el amor, el trabajo colectivo y las relaciones que hemos construido a lo largo de 13 años son bienes que nunca podrán arrebatarnos. Les invitamos a que nos acompañen a la barricada cultural que mantenemos en el plantón afuera del Chantiolín por la defensa de nuestros territorios, de la felicidad y la búsqueda de una vida digna. Chantiolín resiste, un desalojo, mil ocupaciones. Curarte Chantiolín, 1 de diciembre del 2016. Y bueno, con esto queremos decirles que estamos con todos nuestros compas que de alguna u otra manera han sido desalojados, ya sea acá en la barricada cultural de Chantiolín, y que vamos a defender todos estos espacios ocupados, y que en cualquier caso de emergencia pues vamos a estar ahí todos unidos. Y pues bueno, continuamos con más noticias. Bueno, pues continuando por acá, Noticias de Abajo ML, con más noticias nacionales, tenemos la Declaración Conjunta de los Pueblos Indígenas de México al inaugurarse la Conferencia de las Partes número 13 de la Convención sobre Diversidad Biológica en Cancún a partir del próximo 4 de diciembre, del pasado 4 de diciembre, que se sitúa en el contexto de un modelo extractivo depredador. El Estado mexicano se ha puesto al servicio de las grandes empresas transnacionales y de la llamada economía verde. La constante en las COPs pasadas ha sido convertir una asamblea de discusión sobre la biodiversidad en una feria de negocios y plataforma de implementación de proyectos. Los proyectos mineros, eólicos e hidroeléctricos, así como el avance del pueblo de monocultivos y la promoción de uso de agrotóxicos, contribuyen al despojo de las tierras y los territorios de las comunidades indígenas y conllevan graves violaciones a los derechos humanos y los derechos de los pueblos originarios. Las empresas contaminan suelos y aguas impunemente, destruyen el tejido social de comunidades indígenas y campesinas, mientras los defensores del medio ambiente son criminalizados. Los estudios de impacto ambiental están amañados para responder a los intereses de las grandes empresas y no se respeta el derecho de los pueblos originarios a procesos de consulta previa, informada y definitoria. El despojo de los territorios indígenas es también apoyado y promovido por grandes empresas de la industria turística y por la construcción de grandes desarrollos habitacionales de lujo. Las amenazas al territorio y la cultura de los pueblos originarios vienen acompañadas de engaños, opacidad, manipulación de contratos, violación a mandatos agrarios, promesas de paraísos económicos y discursos conservacionistas y de preocupación ante el cambio climático, que nunca sobrepasan el nivel de meros discursos. Cuando estos discursos engañosos no funcionan, se recurre a presionar a los pueblos que resisten, a través de declaraciones de académicos y de organizaciones ambientalistas, entre comillas, afines al sistema extractivo depredador, supuestas alarmas de los prestadores de servicio y amenazas de retirar programas de apoyo gubernamental, hasta llegar a la actuación violenta de los órganos de seguridad y la constitución de grupos de choque paramilitares asociados a veces con el crimen organizado. Al despojo territorial se une la privatización de la cultura y el combate contra la identidad indígena, su lengua y su cosmovisión. El proceso de criminalización de las personas y comunidades que resisten pone en peligro constante a los defensores de los bienes comunes y realiza una represión selectiva en contra de quienes, en uso de su legítimo derecho, se oponen a este sistema económico de muerte. Los firmantes de esta declaración, conscientes de que en la COP13 de la Convención sobre la diversidad biológica, se discutirán temas que no son menores como la regulación de organismos vivos modificados, la bioprospección y el uso de biodiversidad por parte de los pueblos y comunidades indígenas, queremos decir nuestra palabra. Somos pueblos con memoria, no olvidamos la experiencia del ICBG Maya, conocido en castellano como Proyecto de Investigación Farmacéutica y Uso Sustentable del Conocimiento Etnobotánico y Biodiversidad en la Región Maya de los Altos de Chiapas, México, que fue operado por parte del Colegio de la Frontera Azul Ecosur, la Universidad de Georgia, con apoyo económico del gobierno de Estados Unidos y la compañía biotecnológica molecular Nature Limited de Gales, Reino Unido. El ICBG de Maya, el proyecto más grande de biopiratería, fue detenido por la Fortaleza de las Comunidades Indígenas y Campesinas de Chiapas y por el Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas, CONPICH, quienes pusieron un alto a este proyecto de despojo. Pero sabemos que nuevas formas de colonialismo penden sobre nuestros territorios y sobre las sagradas tierras en las que vivimos. Por ello, declaramos que el patrimonio biocultural que está en juego no tiene precio, es intangible e inconmensurable. Tenemos la obligación moral, ética e histórica de continuar con su resguardo y su uso compartido, porque está vinculado a los procesos mismos de nuestra vida, procesos que aprendimos de nuestra madre tierra y que son fruto del conocimiento ancestral de nuestros pueblos. No estamos en contra de cuidar la naturaleza, hemos sido sus guardianes por miles de años. La imposición de los proyectos de arriba mencionados, su implementación a base de trampas y engaños, y el hecho de que ocultan información sobre lo que realmente significan para nuestros territorios, nos convencen de que no tienen como objetivo la salvaguarda de la biodiversidad. Sentimos una gran preocupación por la forma en que se toman las decisiones en la COP13, porque pueden comprometer los bienes de la naturaleza y poner en riesgo los conocimientos ancestrales que resguardamos. El impulso del proyecto REDMAS, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación y degradación de los bosques, la conservación y el incremento de las capturas de CO2, evidencia la falta de voluntad para encontrar soluciones reales al cambio climático, una de las mayores amenazas contra la vida en el planeta. Los pueblos originarios no somos laboratorios donde puedan experimentarse mecanismos para lograr los objetivos de desarrollo sustentable. Los pueblos originarios sabemos que es necesario mirar y atender las causas reales de la pérdida y degradación de la biodiversidad. Queremos seguir defendiendo nuestros territorios, nuestra cultura, nuestra identidad comunitaria. Hacia los cuatro puntos cardinales del planeta, los pueblos indígenas manejamos nuestros bosques y territorios, nuestros montes y nuestros ríos y mares, respetando y promoviendo la biodiversidad con lógicas alejadas de la economía verde, que solo busca convertir a la madre tierra en una mercancía. Estamos decididos a seguir buscando nuestra soberanía alimentaria a través de prácticas limpias que generen alimentos de autoconsumo y que nos permitan intercambiar nuestros excedentes en mercados locales. Si perdemos el control de nuestros territorios y los entregamos a las empresas transnacionales, se perderá la posibilidad de producir nuestros propios alimentos. No hemos perdido la memoria. A las grandes compañías y sus aliados les decimos: ustedes han echado a perder la naturaleza. No les interesa el agua, ni el aire, ni la vida. Solo les interesa ganar más dinero. Convirtieron el petróleo en la única fuente de energía solo por lucro. Es el lucro el mismo motivo que se esconde detrás de su nueva economía verde. Estamos dispuestos a encontrar soluciones a los problemas de su economía depredadora ha causado a todo el planeta, pero ustedes no pueden evadir la enorme responsabilidad que tienen en la actual crisis climática. Como pueblo maya peninsular, hacemos un llamado a las autoridades, a las organizaciones civiles y vinculadas con la agroecología y a la sociedad en general. Los protocolos de Nagoya y de Cartagena que se discutirán al margen de la COP13 favorecen a las empresas multinacionales y promueven la privatización de nuestros bienes comunales y de conocimientos ancestrales. En nuestro país, quienes encabezan estos proyectos, los grandes coyotes verdes, Conavio, la Agencia de Cooperación Alemana, GIS, entre otros, no se han caracterizado por la búsqueda del bien de los pueblos y de las comunidades originarias, sino el de las multinacionales. Bajo un discurso y un proceso amañados, la Convención por la Diversidad Biológica no nos representa. Une en sus planteamientos una propuesta de desarrollo imparable que es en sí depredadora, con un supuesto deseo de conservar y salvaguardar la biodiversidad. Conocemos ya ese discurso, no les creemos. La vida no es un negocio. La madre tierra, la biodiversidad y los bienes comunes naturales no se venden, se aman y se defienden. Y bueno, pues este comunicado lo firman comunidades y pobladores mayas de la península Uyitzcan, Escuela de Agroecología de Mani, Yucatán, pobladores de Chablecal, Yucatán, el Movimiento Red del Día de los Montes Azules de Chiapas, el Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas, Chaclok, y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil. Y bueno, pues esto es lo que escriben los compañeros a motivo pues de la realización de esta actividad, la COP13, que bueno, pues sabemos, justo como ellos lo dicen al principio de este comunicado, que se convierte en un mercado en donde las empresas que supuestamente se dedican a construir o a desarrollar tecnologías verdes o amigables con el medio ambiente, pues van a mostrarlas, ¿no? Para ver quién se las compra. Y bueno, en donde sabemos que pues este trabajo no lo hacen precisamente por convicción, sino más bien porque les conviene, porque de ahí sacan dinero y pues es lo que se convierte, ¿no? Todas estas discusiones supuestamente a favor de generar un ambiente más sano, digamos, un medio ambiente más sano, de parar como con todas estas políticas extractivistas que solo destruyen el medio ambiente, se convierten pues en un negocio prácticamente. Pues bueno, con esta nota terminamos nuestras noticias nacionales de nuestra sección desde el ombligo del monstruo. Vamos a un corte musical y volvemos en un momento más aquí a Noticias de Abajo desde la barricada cultural del Chantiolín. Miseria, miseria, miseria. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Y bueno, pues ya regresamos y vamos a iniciar con nuestra columna antiespecista, con un artículo de nuestros compas de Lluvias sin Truenos, que se llama La oruga que susurraba a las hormigas. La estrecha relación que hormigas mantienen habitualmente con plantas, hongos y otros animales son muy conocidas, pero quizá la menos conocida de todas sea la que tienen establecidas algunas de ellas con las orugas. Stephen Hearst lo describe con todo detalle en su libro El lenguaje de los animales, recogiendo un relato no solo cautivador, sino también sumamente elocuente con respecto a la sensibilidad, la conciencia y la inteligencia de la que pueden llegar a ser capaces estos fascinantes animales. Algunas orugas de mariposa anuncian su presencia con vibraciones, de modo semejante a los saltamontes. Restriegan órganos especiales llamados papilas vibratorias de un lado a otro de su rugoso exoesqueleto. Este movimiento crea una señal acústica semejante a la que se produce cuando en una banda de músicos con instrumentos caseros, uno de ellos frota sus dedos cubiertos con dedales sobre una tabla de lavar. Sin embargo, las orugas no envían su señal vibratoria a otros miembros de su propia especie. Las orugas son mariposas inmaduras y no se aparean, sino a las hormigas. Estas llamadas atraen a las hormigas que recogen las secreciones azucaradas que las orugas producen en una glándula especial ubicada en su espalda. Las orugas también producen un olor que alerta a las hormigas de la presencia de depredadores. A cambio de la comida, las hormigas actúan como guardaespaldas, pupulando alrededor de la oruga y manteniéndola a salvo de las avispas y otros depredadores. En algunas especies, las hormigas llevan a la oruga a sus nidos y ahí la alimentan. Las probabilidades de que una oruga sobreviva sin la ayuda de las hormigas son nulas. Las orugas pueden utilizar las vibraciones para hacer que las hormigas se acerquen a ellas, porque éstas utilizan las vibraciones para llamar a otras hormigas. Muchas especies de hormigas utilizan las vibraciones para comunicarse con los miembros de su colonia y para pedir ayuda cuando la necesitan. En una de las especies investigadas, una hormiga que había quedado sepultada por el hundimiento de un túnel emitió un singular chirrido para alertar a las hormigas de los alrededores de la colonia, que se apresuraron a desenterrarla. Otras especies utilizan las vibraciones para notificar a sus compañeras la localización de fuentes de alimento. Así pues, es fácil entender por qué las vibraciones de las orugas pueden llamar la atención de las hormigas, guiándolas al descubrimiento de las secreciones nutritivas. La habilidad de enviar señales a una especie diferente no representa un mero capricho de la evolución. Otros dos grupos de orugas de mariposas que se asocian con hormigas también llaman a sus compañeras haciendo vibrar el sustrato. Sin embargo, nunca utilizan las papilas vibratorias y los investigadores no saben cómo producen las señales. Y bueno, con este artículo de nuestros compañeros de Lluvias sin Trueno, pues demostramos que todas las especies de otros animales pues tienen esa capacidad de comunicación y tienen su propio lenguaje. Y que pues ahí está comprobado de que pues sí tienen cierto tipo de sensibilidad y excepción. Pues es muy importante que cualquier clase de especie debe de ser respetada, ya que todos ellos, por muy pequeños que sean, merecen respeto. Y bueno, de ahí nos vamos a Chile, donde a 3 años de su muerte recordamos al pelao Angry. Sebastián Obreslushi Seguel, pelado Angry, compañero nihilista, animalista, insurreccional, abatido en acción. Ya han pasado casi 3 años desde su muerte y sus ideas nos han quedado plasmadas con sus dibujos, canciones, poemas, entrevistas y acciones. Su fuerte oposición a todo tipo de explotación, ya sea humana, animal o de la tierra, lo llevaron a reflexionar y tomar grandes decisiones que cambiaron su vida. No consumía drogas ni ningún alimento de origen animal. No le bastó con solo dejar de consumir productos de origen animal. La avaricia, el morbo, la codicia, el desprecio, la indiferencia, la rabia, pena y desesperación lo llevaron a la acción directa, saboteando carnicerías y bioterios. Este método de acción fue tomado parte de su diario vivir y un descuido de este lo llevó a su muerte. El 11 de diciembre del 2013, en un intento de expropiación a una sucursal del Banco Estado de la comuna de Udahuel, cae abatido el compañero por un guardia de seguridad, William Vera. Con tal de defender el dinero de los ricos, es capaz de abatir vidas. Con 5 balas en el cuerpo, 2 de estas en la cabeza, muere el compañero Sebastián Angry. Como colectivo animalista, Alza tu Voz, destacamos la importancia de accionar frente a un sistema donde la dignidad de los animales no humanos es degradada y pisoteada. Recordamos a un guerrero por los animales, un gran activista contra todo tipo de explotación. Un fuerte abrazo a Tamara Sol Farias, que en un acto de venganza dispara a un guardia del banco Estado de Las Rejas, considerando al pelao Angry como un compañero valioso con el que comparte infinitas ideas y sentires. Reivindico la venganza por su asesinato como un acto político, pues siempre voy a creer que su muerte no fue casual. No olvidemos que TVN tildó el acto como algo heroico, siendo que ni siquiera hubo asalto que frustrar. Compañero pelao Angry presente, Tamara Sol a la calle. Y bueno, con estas notas finalizamos nuestra columna antiespecista. Vamos con una rola y regresamos. We'll be right back. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. De regreso aquí en Noticias de Abajo ML en esta su edición del 7 de diciembre y bueno, pues vamos a dar paso a nuestra columna caminera y bueno, pues en esta les vamos a presentar un audio que pudimos recabar el pasado sábado que fue 4 de diciembre, estoy un poco perdida en las fechas, pero no es más ni siquiera 4, fue 3 de diciembre, en el cual, bueno, pues aquí justo en la barricada cultural del Chantiolín se presentó la edición número 12 de la revista Palabras Pendientes, que pues realizan los compañeros de Tejiendo Organización Revolucionaria, y que en este número pues lo dedican a los medios libres, en el cual están participando diversos medios libres como la Radio Ñomdá, el colectivo Comanilel, Subversiones, Radio Zapote, Frecuencia Libre 99.1 de Chiapas, Radio Ñomdá, Que Huelga, La Voz de Villarradio, el colectivo Rizomática, Tequio Audiovisual o el Laboratorio Popular de Medios Libres, y los mismos compañeros de Tejiendo Organización Revolucionaria. Y bueno, pues el sábado pasado pues tuvimos la oportunidad de tener aquí en la barricada cultural a los compañeros. También estuvimos escuchando a un compañero de la Radio Ñomta, el cual pues nos platicaba la historia de la misma de la radio y todas las problemáticas a las que se ha enfrentado. Después ya de estos, que serán 2004 para ahora, 12 años más o menos de que se forma o de que se prende por primera vez la Radio Ñomdá en Sulja o Xochislahuaca en el estado de Guerrero. Y también pudimos escuchar la participación del Laboratorio Popular de Medios Libres para que después pues se diera ahí una discusión, bueno, no una discusión, una más bien lluvia de ideas o opiniones ahí que respecto, bueno, a los medios libres, que si las organizaciones, que si los medios libres tienen como objetivo desaparecer, ya que pues una de las de los propósitos es que en cada organización colectivo tengan sus propios medios libres o si no, y bueno, pues estuvo bastante interesante esta conversación, pero bueno, les vamos a presentar el audio de los compañeros de Tejiendo Organización Revolucionaria y más tarde vamos a subir los audios de toda la charlita de lo que pudimos escuchar ahí a noticiasdeabajoml.wordpress.com, pero bueno, mientras vamos a escuchar este audio y después vamos a una rolita. Pues desde Tejiendo Organización Revolucionaria hacemos un saludo al esfuerzo organizativo que se gesta en este espacio desde hace ya más de 12, casi 13 años, y en esa lógica, en esa convicción, también repudiamos enérgicamente las políticas de Mancera, en una lógica pues de exacerbar su poder mediante la consolidación de los intereses capitalistas, pues, ¿no? Todo esto, como se ha visto en otros espacios, no solo aquí, sino también con los compañeros de Santo Domingo, que están emprendiendo una lucha importante por el reconocimiento de sus espacios, ¿no? En ese sentido, pues nos solidarizamos con los compañeros. Pensábamos que era muy importante esta presentación. Ponemos a consideración a Palabras Pendientes. Este esfuerzo organizativo lleva también ya algunos años, este es su 12º año, su número 12. Palabras Pendientes inicia como un esfuerzo de recuperar algunas discusiones pendientes en lo que fue la huelga de 1999, pero también de discutir con las organizaciones, con los colectivos, temas que pensábamos eran importantes en la agenda de la izquierda, de la agenda de la izquierda anticapitalista. Entendemos que no es un proyecto o una discusión nueva, entendemos que no es una recopilación simple y llana de distintos proyectos, sino es la búsqueda de continuar el ejercicio crítico, el ejercicio de reflexión que se han hecho distintos espacios, ¿no? Y que plantea pues los ejercicios de las formas de hacer comunicación las formas de entender la apropiación de las tecnologías, pero también las formas de organizarse y que en la lógica pues de que nuestras organizaciones crezcan, en la lógica de que nuestras luchas se profundicen y que seamos con mayor contundencia, pues estos medios o estos mecanismos de comunicación van a ir a la par. Pensamos que no puede ser al revés. Una idea que pone a discusión Thor, que es veamos si el medio hace la lucha o si la lucha genera los medios necesarios para comunicar lo que haya que comunicar. Y en ese sentido pensamos que lo hecho puntualmente en el Laboratorio Popular de Medios Libres o con los compañeros en su momento de Tech Audiovisual responden a eso. O sea, es decir, hay procesos organizativos, hay luchas, hay ejercicios que canalizan esa necesidad de visibilizar los procesos organizativos, pero también de dotar de contenidos que fortalezcan las luchas en los momentos no coyunturales, pues, ¿no? Y eso nos parece fundamental, ¿no? Pensábamos que una forma era articular, por un lado, cuál es el pasado que ellos reconocen como parte de su reivindicación política, social, pero también técnica hasta cierto punto, ¿no? Es decir, nosotros vemos que hay un antes del 94, que sería todo esto que platicaba Armando y otros compañeros, de ejercicios populares de reivindicación y que atienden a una lucha concreta a nivel local o a nivel global, pero que busca generar medios que disipen, que expandan la voz, que expliquen cuáles son esas alternativas o cuáles son esas demandas de los procesos organizativos, ¿no? Pensamos que otro punto de referencia histórico era después de 1994. O sea, no solo que surge a partir del auge del Internet, sino cómo se convergen esos dos momentos, ¿no? O sea, es real que el auge de las redes profundiza la capacidad de circulación o aumenta esta posibilidad de que el mensaje o que los discursos puedan llegar más allá, ¿no? Pero también plantea diversos retos para los medios de comunicación o para los medios que son del pueblo, pues, ¿no? ¿Cuáles son aquellos procesos organizativos? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo le dices tú a un compañero que tiene el gusanito de participar en los medios libres que se organice, ¿no? Es decir, ¿cuáles son aquellas estructuras, aquellas formas organizativas que se están planteando desde los medios libres? Procesos asamblearios, en coyuntura se mueven en base a movimientos como si fueran células, se hacen una división del trabajo muy racional o simplemente todos escriben. Es decir, eso pensamos que para otras generaciones es fundamental entenderlo, porque son herramientas para no empezar de cero. Otro eje transversal que nos parecía importante era la parte de los contenidos. ¿Cómo se construyen, cómo se generan los contenidos y cuáles son aquellas discusiones que son fundamentales? Tal vez establecer, no como yo te planteo, esta es mi agenda, estos son mis contenidos, o así los decido porque es mi política y es mi forma de hacer política, sino cuáles son los criterios para establecer esas discusiones. Nos parecían importantes que eso también estableciera, bueno, se dejara ver en las páginas de la revista. Y finalmente algo que pensamos fundamental es hacer una caracterización de cómo funcionan los medios de comunicación hoy. Pensamos que nuestra propuesta tiene que ver con este análisis del discurso dominante, pero también tiene que ver con cuáles son aquellas posibilidades o dónde están aquellas posibilidades donde se puede abrir esta brecha para que sean mucho más contundentes los procesos de comunicación que hay hoy en día, ¿no? Es decir, no casarnos con la vieja idea de que solo hacemos una plataforma o que solamente es una plataforma nuestro vehículo para comunicar, ya sean organizaciones, medios libres o cualquier espacio de lucha, pues, ¿no? Sino que pueda haber un tutti frutti, ¿no? Por ahí decimos, ¿no? O que sea la elección en base a quién considerar quién es nuestras audiencias o con quién es nuestra interlocución, o en la lógica tal vez como los compañeros de Radio Ñomda en el 2008 en la campaña en torno a la defensa del compañero David, cómo visibilizar esta investida de parte del capital hacia los procesos organizativos en las comunidades. sea, cómo se tienen que converger aquellos espacios formativos, pero también de comunicación. Pensamos que esas discusiones eran transversales, o que esos ejes eran transversales en los demás proyectos que se plantean. Después viene una caracterización de la radio, pero pensamos que hay distintas radios. O sea, está la radio pirata, dicen los compañeros de la que huelga, con sus características que surgen en un proceso estudiantil, etcétera. Pero también hay radios comunitarias, pero además indígenas, y además con una posición política muy clara con respecto al capitalismo que es redundante y que está relacionada con el proceso de construcción del Congreso Nacional Indígena. Pero también hay radios como la Voz de Villa, ¿no?, de compañeros de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, que durante muchos años fue un proceso de organización masivo, ¿no?, en la Ciudad de México, y que me parece que por acá se mencionaba en algún momento, y que tiene que ver con otros procesos en las ciudades que se reivindican por el ejercicio de sus derechos, pues, ¿no?, en este caso por la vivienda. Pensamos que esos tres ejercicios eran importantes de escribirlos y que los conociéramos. ¡No para! ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Ya regresamos aquí a Noticias de Abajo ML y bueno, pues vamos a dar paso ya casi cerrando esta emisión del 7 de diciembre. Vamos con nuestros eventos, cotorreos y más. Y bueno, pues el día de mañana 8 de diciembre a partir de las 5 de la tarde se va a llevar a cabo una marcha en defensa del derecho humano al agua. Agua sí, granaderos no. El agua es de todos, el manantial también. Basta de la imposición de departamentos, no a la concesión del acuífero a quiero casa. Basta del desabasto de agua, basta del despojo. Van a ser distintos puntos de salida. El primero de ellos es Plazuela del Pueblo de los Reyes. La segunda, la Plazuela del Pueblo de la Candelaria. Tercero, Mercado de la Bola en el Ajusco. El cuarto, Iglesia del Cristo de Santo Domingo. El sexto, Mercado de la Cruz Ruiz Cortines. Para todos llegar al Manantial Aztecas 215 en los pueblos de los Reyes, en el pueblo de los Reyes, Coyoacán. Y bueno, pues a esto convocan la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Como les comentábamos, pues el plantón que ellos mantenían desde abril de este año, pues fue desmantelado el pasado 5 de diciembre, el lunes 5 de diciembre. Y bueno, pues ahí está esta invitación en defensa, para la marcha en defensa del agua. Como un derecho humano, el día de mañana a las 5 de la tarde. Y bueno, también queremos recordarles que este próximo fin de semana se va a llevar a cabo la cuarta edición del Autogestival, que se va a realizar allá en la comunidad de Miravalle este próximo sábado. Y el domingo se va a realizar la clausura del mismo, que se va a realizar ahí en el Callejón de San Ignacio y en el Mundano, que está ahí cerca del Metro Salto del Agua. Y para finalizar este autogestival va a estar por ahí un concierto de Paradoxus, el cual se va a realizar por una cooperación solidaria. Y bueno, ahí los esperamos en el cierre del autogestival. También por acá el próximo viernes se va a llevar a cabo una actividad en la Embajada de Estados Unidos, 35 años encarcelado, libertad y salud para Mumia Abu Jamal. Este se va a realizar a partir de las 4 de la tarde. Va a estar Batallones Femeninos, Ubuntu, Van T, Big Girls, CB Boys, Argelia Guerrero, MC Sosolú, Dance y Percusión, Afroguineana, Jamaica Garrashida, Sogra, Son de la Montaña, Betún Valero, Cantautor Sin Nombre, Eva Palma, Alan Cuentacuentos y Error en el Sistema. Pues bueno, esto es lo que se va a realizar el próximo viernes ahí en la Embajada Gringa. Va a haber un trueque feminista contra la violencia económica y este se va a llevar a cabo en el Punto Gozadera el próximo domingo 11 de diciembre entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde. Entonces, bueno, pues también el Punto Gozadera se encuentra ubicado en Plaza San Juan, muy cerquita del Metro Salto del Agua. Y también por acá tenemos... También aquí en el plantón o en esta barricada cultural del Chanteolín, el día viernes se va a llevar a cabo un taller de telar de cintura. La técnica es tafetán, se va a hacer realizar una pieza. La primera sesión es el viernes 9 de diciembre a partir de las 4 de la tarde a 6 p.m. o hasta que el cuerpo aguante, aquí en la barricada del Chanteolín, circuito interior, esquina Melchor Ocampo, esquina Río Elba. Hay que traer tijeras, ligas, cinta métrica, mecate y retazos grandes de tela. Entonces ahí está la invitación para este próximo viernes, aquí en la barricada cultural del Chanteolín. También se va a llevar a cabo por acá la posada el sábado 10 de diciembre, posada de construcción de lo común, que también se va a realizar aquí en la barricada cultural del Chanti. Y también el domingo va a haber, como decía ya por acá Zaire, entre las actividades de para cerrar el autogestival, una comparsa en la calle de San Ignacio. También el domingo aquí en la barricada cultural de 4:30 a 6 p.m. va a haber un taller de box, así que pues por si quieren caerle. Y bueno, pues estas son algunas de las actividades que pudimos abrir, porque no tenemos por acá red, pero pues a las cuales andamos acá pues invitando a la banda que le caiga. Hay muchas actividades, revisen por ahí las agendas para que pues se vayan solidarizando con la banda. El 8, el jueves 8 también es el baile o zapateo solidario con Radio Zapote, ahí en el Ilvana, creo. Y bueno, pues igual también ahí pues revisen la página de los compañeros de Radio Zapote para que se puedan enterar. Entonces, bueno, pues ya con esto cerramos la emisión del día de hoy, agradeciendo a toda la banda que por ahí nos va a estar escuchando y también a las radios libres que retransmiten. Y recuerden, pues bueno, pues acá Noticias de Abajo ML sigue resistiendo desde la barricada cultural del Chanteolín, a la cual también les hacemos la invitación a que se acerquen, a que apoyen con acopio, es decir, alimentos que no se echen a perder rápidamente, con compañía principalmente, y también pues con actividades que ustedes quieran realizar por acá. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy y nos escuchamos la próxima semana. Escuchar. Al mundo. sí, sí, vas a tener que escuchar.